La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoje no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a esta novena semana de Hasta que vuelvan los abrazos, en la previa a el no saber qué va a pasar con el anuncio el fin de semana de qué pasa con la cuarentena. Buenos días, Fuerte Vélez. Buen día, ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Estamos con Pedro, buen día. Pedro. Denme, tengo un segundo de delay. Denme. Porque vos estás por internet, por eso. Es. Ahí está. Ahora sí. ¿Viste? Sí, evidentemente estoy por internet. Más de un segundo de delay, pero está bien, te lo permitimos igual, porque son las 10 de la mañana de un lunes. Es válido. Yo estoy sobreviviendo a la alergia más que nunca. Son unos días duros para mi alergia, pero aquí estoy, haciendo el esfuerzo por hablar como un ser humano. Bien, bueno, no, por ahora no te está saliendo demasiado, pero por ahí con el fin del día... ¿No estás saliendo demasiado disimular o hablar como un ser humano? Hablar como un ser humano. Bueno, transitando esta novena semana después de un fin de semana bastante agitado y superpoblado, sí, en las calles, al menos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en otros lugares del país está más abierta la cuarentena, se supone que acá en la ciudad de Buenos Aires no, pero con esto de las salidas de les peques, sí, se vio como una masividad bastante importante en las calles. Claro, sí, por un lado eso, y como contraste, las muertes anunciadas con demasiadas crónicas, sería, porque, digamos, lo que sucedió en el día de ayer, entre sábado y domingo, en realidad, con la muerte de dos referentes en la Villa 31, y vamos a tener seguramente una semana, hay otros casos de internaciones, así que vamos a tener seguramente una semana más por ese lado, en organizaciones sociales, por lo menos nos vamos enterando a través de aquellas personas que pertenecen a las organizaciones sociales, y el resto son números, ¿no? Tenemos como nombres que nos aprendimos porque eran integrantes de organizaciones sociales, y tenemos un montón de nombres que no sabemos porque son personas que no estaban organizadas, ¿no? Que habitaban los barrios populares y son personas que no estaban organizadas. Y todo eso que se había anunciado está empezando a llegar. Yo creo que la gran pregunta ahora es ver quién va a resolver ese problema. Y es difícil salirse de ese clima y de esa angustia y hacer como si nada, ¿eh? No vamos a hacer como si nada, pero vamos a seguir haciendo el hasta que vuelvan los abrazos con la impronta de siempre, sabiendo que aquello que pensamos que iba a pasar y que se anunció que iba a pasar, está pasando y ahora aparece como un montón de gente sensible que antes no aparecía. Se vienen manejando los números, ¿no? La proporción que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires de los contagiados son personas que viven en las villas. Es casi la mitad. Casi la mitad de la gente que está contagiada en la ciudad de Buenos Aires vive en las villas y de esa mitad hay una proporción muy alta de la villa 31 de Retiro y de la 1114 de Flores. Pero a la vez son los lugares donde se está haciendo el testeo, digamos, porque una de las medidas que se tomó en lo que tiene que ver con un intento de coordinación entre nación y ciudad es este plan al que vos hacías referencia, Giselle, el viernes, que tiene que ver con realizar los testeos, o sea, meterse en la villa y realizar los testeos. Por eso también hay tantos positivos que sabemos en la ciudad de Buenos Aires, porque se están haciendo testeos masivos, ¿no? Sí, esa es también una de las chicanas que empezó a suceder entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde, más allá de la infraestructura que termina siendo distinta de la provincia en algunos sectores, es que, bueno, se le está diciendo a Axel Kicillof que él no hace tantos testeos como se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto también es que aparejado al problema de infraestructura hay un problema muy grave de la falta de agua que venían denunciando los vecinos de la Villa 31 y de la Villa 1114, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son una suma de complejidades que, bueno, sí, son previsibles, algunas a lo largo del tiempo y otras en lo inmediato que se tendrían que haber solucionado. Sí, totalmente. Bueno, y tenemos un programa que circula por las mismas cosas de siempre, de siempre desde el 23 de marzo, ¿no? ¿Cuándo? 36 horas, ¿cómo era? 36 horas era la medida en la que... De 36 horas decidimos hacer este programa. Bien, sí, vamos a estar hablando con Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa del Bauen, en esto de la otra cuarentena, y a él también le corresponde una pregunta, porque era uno de los hoteles donde dijeron, che, tenemos 100 camas disponibles para la gente de las villas, para esto del aislamiento, y hubo así como que nadie escuchó este anuncio, este ofrecimiento que se hizo desde los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa del Hotel Bauen. Vamos a estar también hablando con Santiago Calderón, él es abogado de la familia de Florencia Morales. No sé si recuerdan, pero hace un mes estuvimos hablando con la hermana de Florencia Morales, que es una chica que apareció ahorcada en una comisaría de San Luis luego de haberla detenido porque se suponía que iba rompiendo la cuarentena y en contramano en una bicicleta. Y bueno, y apareció ahorcada. La policía, por supuesto, lo que denuncia es que se suicidó, y lo que están diciendo las familias y el abogado es hay muchas sospechas y parece que hay una autopsia que nos habla de otras cosas, que es lo que vamos a estar tratando hoy de entender en Hasta que vuelvan los abrazos. Más o menos como siempre estos casos, ¿no? Modus operandi y las mismas maneras de ir conociendo la verdad. Y bueno, con esto de la propuesta de que inició Fer con qué es lo que pasan en las villas, vamos a estar tratando también de desenredar algo de esto con Alfredo Grande, nuestro compañero, reflexionando qué es lo que pasa y sobre las muertes en las villas, justamente por este tema es el que vamos a estar abordando en el día de hoy. Bueno, tenemos música, tenemos consigna y tenemos música. Yo digo que la música que vamos a empezar a escuchar en un ratito está hoy preparada por Pedro Tato, uno de nuestros compañeros de producción, que ya está atento, trabajando con la dificultad, Pedro, Rodrigo Ferreiro, Andrés Mazzotto y Julián Bouvier, sobre todo, digamos, el cuarteto encargado de la de la diaria de la producción, es muy difícil hacer radio a distancia, pero es mucho más difícil producir a distancia, ¿no? Porque no, o sea, es como que todas las órdenes llegan por delay, con delay. ¿Te estás justificando de algo? No, digo que es difícil ser productor de un programa que escuchás, digamos. Los productores no escuchan los programas, vamos a ser sinceros. Quienes hacen producción no escuchan los programas. Algún operador no puede estar escuchando. Hay un oído entrenado que algo vas escuchando y agarrando mientras producís y llamás a los entrevistados al mismo tiempo y haces un montón de cosas. ¿Estás invitando a los operadores de este programa que dejen de escucharlo? No, yo me di cuenta, sí, me acabo de dar cuenta que les estoy habilitando que no se escuchen. Pero ellos no se escuchan porque quieren, no porque están haciendo producción, digamos. Son así como productores oyentes, me parece. Bien, bueno, pasamos a la consigna para salir de este embrollo. Y la consigna del día de hoy es: si pudieras inventar una señal de tránsito que no existe, ¿cuál sería? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Es una consigna que salió del Banco de Donaciones, agradecemos del Banco de Donaciones que se fue armando para poder suplir la ausencia de algunas consignas. Es interesante, da para pensarla. Bueno, yo en un rato contesto. No tengo respuesta ahora, pero en un rato contesto. ¿Aseguras que la vas a tener? Aseguro que la voy a tener. A mí se me ocurrió una, pero no ayuda, o sea, no suma ni resta al tránsito. Es más para los peatones y las peatonas. Bueno, pero yo ahora te cuento y me decís si suma o no. La señal es así, la voy a ilustrar. Es la de las señales de permitido. Sí. Esas, bueno. De esas señales de permitido tiene un gatito y una mano. ¿Sí? La señal sería: por favor, acaricie un gatito, por ejemplo. En algún sector, por ejemplo, Parque Centenario, hay un montón de gatos. Si hay un gato suelto, acarícielo. Acaricie un gatito. Sí. ¿Es una recomendación o una orden? No, es hay como unas señales que son obligatorias, ¿no? Claro, por eso. Listo, sí. De las obligatorias. De las obligatorias. De las obligatorias. ¿Con qué necesidad? ¿Por qué hace bien? Acariciar a un gatito es de las cosas más maravillosas. ¿Pero hace bien al gato? Que puede hacer, no, a la persona, que puede hacer un ser humano en su caminata por la calle. Yendo a trabajar, yendo a estudiar. Van a conocer un lado como muy detestable mío, pero no me sucede eso. ¿Qué querés que te diga, Pedro? Bueno, vas a tener que... Después me empiezan a tildar de que odio a los... No odio, de hecho no iba desde chiquita a los zoológicos, me parecía tristísimo. A mí también. Ver a los animales encerrados, está bien, pero esto se empezó como a repensar un tiempo después. A mí me sucede desde chica. Odiaba ver a los animales encerrados. Con esto te estoy diciendo que no odio a los animales, pero no me sucede eso de querer acariciarlos. Porque no lo haces. No entiendo a las personas que se quedan horas mirando videos de gatitos, tampoco. No lo entiendo, no me sucede. Bueno, a ver, se puede pensar que hay una... Que así como hay paseadores de perros, en cualquier momento con la necesidad de... tengo tenía una propuesta de que con un nuevo laburo que sea acariciador de gatos, pero ¿a quién le cobras? Porque el paseador de perros le cobras al dueño, pero el acariciador de gatos, el que va acariciando gatos por la calle, son gatos callejeros, tiene que hacer la gestión para que... Es que yo no laburaría de acariciar gatos, yo lo hago feliz. Sí, sabemos que es una elección, pero nos querés obligar a todos a que tengamos que acariciar gatos. Pero por el propio bien de las personas, yo te aseguro que te cambia el día. Bueno, entra en señal de tránsito. Porque, bueno, riquísimo. ¿Por qué va a entrar? Pero seguimos discutiendo. Porque estaría en la calle, en la calle sería para los peatones. Sí, esto es una permitido cruzar, digamos. Suficiente. Igual somos dos contra uno, es suficiente para ganarle a Giselle. Se acabó. Bueno, yo arrancaría con la música del día de hoy. Bueno, arranquemos entonces con una. Chacarera según el nombre, yo no la escuché, pero según el nombre debería estar sonando ahora una chacarera. Qué lindo. Sí. Menos mal. Y se llama Pregunta Vos, era. Chacarera. No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Ha nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta a vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Pregunta vos, chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con las voces de los funcionarios que están al frente de la Argentina. Y la primera voz que vamos a escuchar es la de Alberto Fernández, presidente de la Nación, que bueno, este viernes estuvo presentando un kit de diagnóstico rápido y económico, así lo presentaban, que está desarrollado por científicos argentinos para detectar el coronavirus, el COVID-19, y lo que decía Alberto Fernández, lo que destacó es que este NeoKit COVID-19 permite obtener resultados en menos horas que lo que se estaba realizando hasta ahora. Vamos a escucharlo. Siempre menospreciaron y no valoraron adecuadamente el trabajo de investigación, el trabajo de los científicos, los que piensan que la Argentina está condenada a tener como un rol de segunda en el mundo. Nosotros somos capaces de hacer esto. Hay argentinos que son capaces de hacer esto. Y eso es lo que a mí me parece muy importante. Eso me parece de un valor incalculable. E insisto, creo que los argentinos con esto van a entender lo importante que es la ciencia. Porque esto lo resolvimos nosotros, nuestros científicos en Argentina, con el Estado y con empresarios privados asociados para poder llevar adelante esto. Podemos empezar a sumar entonces, ¿no? La VIC, la avenida más ancha, la avenida más larga, dulce de leche y el kit NeoKit COVID-19, por ahí lo empezamos a sumar a alguna canción ahí para como orgullo argentino. Sí, igual es cierto, el otro día me comentaban que son muy pocos los países, ¿no? 5 países los que han logrado desarrollar esto. Y el gobierno es como que aprovechan estos casos todo el tiempo para marcar las diferencias, ¿no? Digamos, con el gobierno anterior. Tenemos ministro de Ciencia y Tecnología. Claro. como básico. Claro. No, se supone que si están actuando así es que no está desfinanciado como venía hasta ahora y que se le está dando bola. Claro, bueno, claro. Sí, cada vez que se puede se remarca eso. Bueno, ¿quién es González García, ministro de Salud de la Nación? Pensemos que hace bastante que no dicen esto de tenemos Ministerio de Salud y antes teníamos Secretaría. Claro. ¿Quién es González García, ministro de Salud de la Nación? También habló del NeoKit COVID-19. Un test que tiene características mejoradas con respecto a lo que es la operación cotidiana del control de la pandemia. Es mucho más simple que el procedimiento actual, por lo tanto puede hacerlo gente con menos calificación y puede ser descentralizado de una manera más fácil. Es claramente más rápido. De que llega a los laboratorios, demora entre 10 y 12 horas. Este test demora de hora a hora y cuarto. Bueno, se supone que se pueden llegar a tener 150.000 determinaciones, como le dicen a estos kits, en un mes. Así que bueno, pueden llegar a ser de gran utilidad. Y si ahora se venían tardando entre 10 y 12 horas y ahora en una hora y media tenés el resultado, bueno, por supuesto que estamos celebrando. Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, anunció varias cosas. Hubo bastante polémica, ¿no? En el fin de semana, qué pasaba con la SUBE, con los controles. Bueno, vamos a escuchar lo que habla de todo esto. Bueno, vamos a trabajar muy fuertemente junto con la policía de la ciudad, con la policía de la provincia y con las fuerzas federales para el control, para que viajen exclusivamente los exceptuados y los esenciales en el transporte público. Vamos a seguir insistiendo con el control en cada una de las estaciones de trenes y paralelamente y trabajando ya para los próximos días estableciendo una prueba piloto, un modo piloto para el miércoles seguramente en la línea Mitre, la posibilidad de la reserva de asientos previa en la hora pico, de manera tal que solamente viaje aquel que tiene reserva durante la hora pico, y en los días siguientes lo iremos aplicando al resto de las estaciones, al resto de las líneas de trenes, para así evitar que vaya más gente de la que corresponde en cada una de las formaciones de trenes. Estamos trabajando con SUBE para tener varios desarrollos que nos permitan que efectivamente haya un control estricto y que solamente suba al colectivo, al tren, al subte, aquel que es indispensable. Bueno, sí. Fuerzas de seguridad policial, federal, sí. Por todos lados. Y esto del como si fueses a viajar a, no sé, nosotros, sí, a Mendoza, con una reserva previa. Y hay algunos que tendrían que ser ministros en Suecia, ¿no? Pero o si quieren pongo otro ejemplo, porque Suecia ya lo usó Alberto para mal, no sé. Islandia, ponele, no sé, el país, vos elegí el país que más te guste y personas como Meoni deberían ser ministros ahí, ¿no? Porque, a ver, estaría bien lo que plantea, digo, estaría bien que vos tomes turno, que compres y te asegures un pasaje para que no haya hacinamiento en el tren, pero acá hay una realidad que es que la mitad de la gente que está laburando está en la informalidad y eso es imposible de medir a través de una SUBE, digamos, ¿no? Entonces, o arreglás el problema de raíz y después haces estas cosas o te adecuás a nuestra realidad, ¿no? ¿Decís que se borra la informalidad así de un saque? No, es difícil borrar la informalidad de un saque por miles de razones, pero sí que hay cosas que no se pueden hacer con el trabajo con la cantidad de trabajo informal que tenemos en la Argentina. Bueno, se viene nombrando todo el tiempo, ¿no? Esto de la gran cantidad de informalidad, vamos a ver qué se hace después, porque parece que hay un reconocimiento ahora y está, vos escuchás cada vez que se entrevistan a los funcionarios, se habla de la gran informalidad y lo difícil que es por la gran informalidad. Bueno, sería un punto importante a resolver como en lo inmediato, sobre todo hay una gran parte de informalidad también, no entra dentro de la informalidad, pero pensaba en los recontratos del Estado, por ejemplo, el estar contratado dentro del Estado, digo. No es lo que se está contratando como informalidad, pero me parece que tiene también algo de informalidad eso. Bueno, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, que viene contando, que dice que, bueno, empezó a decir que tal vez en agosto o septiembre se vuelven las clases de manera presencial, de una forma escalonada, algunos días irán algunos pibes, algunas pibas, otros, bueno, pero también habló del sistema de evaluación que se va a realizar. A ver, yo pruebo a preguntar igual, ¿cuándo vuelven las clases? Sí, evaluar no califica. La evaluación es un componente central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de esta excepcionalidad que es la pandemia. Evaluar desde una mirada pedagógica y no calificar, porque nosotros creemos que calificar, poner una nota, no implica analizar el aprendizaje del niño, sino implica calificar su realidad sociofamiliar. Cada hogar presenta características distintas que a nosotros nos parece esencial ser conscientes de esa profunda desigualdad que tiene la Argentina y hoy avanzar en las evaluaciones conceptuales, pero no en las calificaciones. Me esquivó la pregunta, la respuesta, ¿eh? Me esquivó la respuesta, no me contestó. Bueno, suele pasar. Sí. Bueno, esto, hay como un montón de conciencia de lo que sucede en la Argentina, las desigualdades sociales, que por este motivo no se puede evaluar a los pibes y a las pibas de la misma manera, o sea, con nota, por eso se va a poner aprobado o desaprobado con respecto a los trabajos. Hay una gran conciencia, bueno, ahora habría que empezar a trabajar en consecuencia de esa gran conciencia que se tiene del discurso oficial. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, dijo que el sobreendeudamiento de las familias es un punto central de la pobreza estructural que hay que modificar. Volvemos con la conciencia y vamos a escucharlo. Problema central de los sectores pobres: están sobreendeudados. No es que las familias están en cero, están en menos 10. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo, patea para adelante. El que no va a la financiera de esquina, va a la financiera de la vuelta, toma crédito al 200% de interés anual o termina yendo a donde puede y como puede. Finalmente, el que vende droga es el que tiene billetes y termina dando crédito. El ANSES tomó, hay 8 millones de personas que tomaron crédito con el ANSES. Una buena medida del ANSES fue evitar que se pagaran esas cuotas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. El sobreendeudamiento de las familias es un punto estructural de la Argentina y hay mucho para hacer. El funcionario que es analista político, digamos, sería. Bueno, ¿no? dijo un montón de cosas, igual que estamos, creo que, de acuerdo. Sí, claro. El tema es que hay que nada, no son cosas nuevas, son históricas. Que hay que hacer algo desde el Estado para ponerle límites a las tarjetas de crédito, por ejemplo, en estos casos. Que el primer mes habían hecho un estiramiento del vencimiento de 15 días, ¿no? Pero yo no escuché que este mes se haya hecho lo mismo. No sé. Yo, las pocas cosas que me quedaron fijas en débito automático en la tarjeta de crédito, las pagué atrasado y ahora es el momento de ver si van a aplicar los mismos intereses de siempre, que te matan, o no. Digamos. Sí, igual 15 días me suena un poco mezquino, pero... Claro, la primera vez había sido como un atraso tenías 15 días más para hacerlo. Aparte sabiendo, ¿no?, los intereses que cobran las tarjetas de crédito. Claro. Aparte con todo lo que están laburando en este momento, ¿no? Los bancos, que al bancarizarse un montón de gente más, es obvio que están teniendo... los momentos de crisis son los momentos en los que los bancos más laburan, cuando hay circulación de dinero de todas maneras, ¿no? Bueno, por eso, hay un montón de conciencia, empecemos que se empiece a activar esta conciencia y aplicarla, ¿no? Para los sectores más vulnerables, sobre todo. Sí. Bueno, a esta altura de Hasta que vuelvan los abrazos, ya es una de las bandas más programadas en esta rotación de programadores de música que tenemos. Creo que se lleva el primer puesto La Renga. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil Y así como para que te vayas despertando, así no despacito, de golpe, con lo frágil de la locura de la reina. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. A mediados del mes de abril, hablábamos con Andrea Morales, hermana de Florencia. Florencia Morales, una mujer que apareció ahorcada en una comisaría de Santa Rosa de Conlara, en la provincia de San Luis. En esa oportunidad, la hermana explicaba cómo actuó la policía de esa provincia y su hipótesis de por qué la muerte de Florencia no había sido un suicidio. La teoría del suicidio fue lo primero que dijo la policía del lugar, como suele suceder, ¿no? En estos casos. Hay nuevos resultados que da la autopsia y sobre este tema vamos a hablar con Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Morales. Buenos días, Santiago, gracias por atendernos. Buenos días para todos ustedes y a sus oyentes. Bueno, recordamos un poquito lo que le pasó a Florencia. Había salido a buscar comida en una bicicleta, fue detenida por el personal policial, estaba, lo que decían, era circulando a contramano. Y estaba violando la cuarentena. Ella, lo que dice la policía, es que ejerció resistencia y la encarcelan en la mañana del domingo 5 de abril. La policía dice que Florencia se había suicidado y el informe de autopsia tiene conclusiones nuevas. ¿Cuáles fueron esos resultados de la autopsia, Santiago? Sí, efectivamente. Inclusive en lo que manifestas todavía no queda claro la forma de detención. Es decir, la misma policía ha dado dos versiones diferentes. Una es la que vos mencionás, que ha sido en la vía pública, y la otra es que fue directamente en la comisaría que la detiene. Es decir, que Magalí va desde su casa a la comisaría, concretamente a buscar a una persona a quien conoce, que trabaja allí, y al no encontrarse a esta persona la detienen porque no correspondía el documento. ¿Sí? Esto todavía no podemos descartar ninguna versión porque todavía no están las afirmaciones de la Cámara de Seguridad que descartarían la versión de la calle. O sea que ya la detención es una irregularidad y no queda claro la forma y la causa por la cual ella queda detenida en la comisaría ese día. Y en relación a la autopsia, en un primer momento dieron un informe muy general que la causa de muerte era asfixia mecánica. Con el tiempo y a pedido del juez y de nosotros, que consideramos que era limitada, amplían el informe, o sea, la misma autopsia, pero amplían el informe, y manifiestan que Magali efectivamente tenía lesiones, escoraciones o moretones, tanto en el antebrazo izquierdo como en la muñeca izquierda, y debajo de las dos roturas de los rodillos. ¿Sí? Estas lesiones, inclusive una doctora que declara, manifiesta que han sido posterior a la realización médica. Para ponernos en contexto, ella la detienen en la propia comisaría. La llevan al hospital por el chequeo del COVID-19, además por protocolo para ver si tienen lesiones, y después vuelve a la comisaría. Cuando va al hospital, no tenía ningún tipo de lesión en su cuerpo, ninguno. Es decir, que estas lesiones, evidentemente, no han sido por resistencia a autoridad, sino que han sido seguramente por defensa o autodefensa al regresar o en la comisaría cuando vuelve y ya queda detenida y posteriormente muere. Doctor, ¿cómo va? Fernando Tevele es mi nombre. Bueno, nosotros le veníamos llamando Florencia porque se llamaba Florencia Magalí, pero bueno, evidentemente la familia y la gente que la conocía le decía, la llamaba Magalí, ¿no? Sí, debe decir Magali. Sí, bien. El nombre fue Magali. Bien. En el caso de esta situación que se denuncia en San Luis, nosotros lo que vemos es un modus operandi que es bastante habitual, que nos llega todo el tiempo como medio de comunicación que nos ocupamos de esto en todo el país. Digamos que la tasa de suicidios, entre comillas, en las comisarías debe ser la más alta del mundo. ¿Qué otro dato nos enlaza, digamos, a nivel prueba, mientras se espera, por ejemplo, esto que es inentendible, que todavía no estén las cámaras de seguridad? Sí, lamentablemente está muy frenada la causa. De hecho, no han declarado los testigos del sumario policial ni los policías al día de la fecha, llevamos más de un mes. ¿Y por qué creo que esto es importante en relación a lo que vos preguntás? Porque hay testigos del sumario, sí, que declararon en sede policial. Quedan otros detenidos, por suerte. Uh-huh. Por suerte tenemos esos testigos, porque si no hubiese sido imposible. Estos testigos masculinos, varones, manifiestan que Magalí Morales gritó prácticamente durante horas y horas, golpeó la puerta, pidió auxilio, pidió un médico, pidió que le dejaran ir al baño. Ambos coinciden con estas declaraciones y bueno, y lo más raro viene después cuando los trasladan a estos dos hombres a otra dependencia policial, y solamente queda Magalí en la comisaría 25. ¿Cuál es el fundamento que expresa en su madre la policía en este entonces? Ellos exponen que es a raíz de que el baño sanitario femenino no se encontraba en condiciones en este otro establecimiento. Entonces allí ya queda Magalí a merced de los policías, y bueno, y posterior, horas después, aparece sin vida. Uh-huh. Otra cuestión importante es que ha declarado un policía de criminalística de forma testimonial a través de una aplicación psicoweb que estamos manejando en San Luis, y esta policía le preguntó si bueno, quién está en el lugar del hecho, además del forense, el secretario del juzgado y los policías. Nosotros hasta ese entonces teníamos, según el libro de acta, que había cuatro policías que deberían estar en ese momento. Sin embargo, este policía de criminalística manifiesta que habría más de 8. ¿Bien? esto es un problema para la investigación, porque primero, ¿qué hacían estas personas, estos oficiales, allí cuando no les tocaba su turno? Y después, individualizarlos, porque toda la investigación nosotros estamos encaminando a estas 4 o 5 personas. Me refiero a los celulares que fueron secuestrados y ahora se está haciendo la pericia. Me refiero a las prendas para contratar el ADN, las declaraciones inclusive. Y ahora resulta que no, habría más de casi el doble de personas, de oficiales, en ese momento del hecho. Eso, lo cual es bastante complejo, y la investigación, entre que no avanza, está bastante frenada, también resulta que los sospechosos serían más. ¿Cuál es la situación de estos policías? No, inmediatamente, los que por lo menos los que figuraban en el registro, en el libro de acta, que bueno, inmediatamente pasan a ser sospechosos, porque la carátula es muerte dudosa, inmediatamente el jefe de policía de la provincia de San Luis los pone a disposición, es decir, no están trabajando en la causa. Ahora bien, habría que ver si estos otros que se mencionan a raíz de este testimonial siguen trabajando y lograr que también se los separe, pero para eso hay que individualizarlos previamente. Claro. Ahora, doctor, usted hacía referencia a estos dos testigos que la escucharon gritar y pedir auxilio y pedir ir al baño a Magalí, y después fueron retirados antes de que ella apareciera muerta, fueron trasladados a otra comisaría. ¿Esos dos testigos siguen estando presos o han recuperado su libertad? No, eso inmediatamente recuperaron su libertad, porque estaban detenidos justamente también por el incumplimiento del artículo 205, es decir, el aislamiento obligatorio. Le preguntaba esto porque es habitual que cuando ocurre un crimen en una comisaría, los otros presos y presas puedan dar testimonio, pero también es cierto que cuando todavía permanecen presos, es más difícil que den su testimonio diciendo lo que vieron de verdad, porque lo que está en juego es como demasiado en sus vidas allí en prisión, ¿no? Así que si están ellos libres, y si estaban también por la misma razón que Magalí, aparece como que van a, como que podrían sostener su denuncia. No, entiendo, es muy claro a lo que apuntas. En este caso el problema no es la detención, pero a ver, esta gente es oriunda de la zona de Santa Rosa de Conlara. Entonces nosotros, para nosotros es muy importante que ellos ratifiquen su declaración, inclusive una ampliencia judicial. Uh-huh. Esto por el momento no se lo han citado, se han frenado la causa, y bueno, y esperamos y creemos conveniente de que vuelvan a declarar y que no haya ningún obstáculo, ¿sí? Porque obviamente es muy importante las declaraciones de ellos, por eso tratamos de preservarlo, pero sí, como vos decís, es muy importante que lo vuelvan a reproducir, porque es clave para la causa. Estamos hablando con Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Magarí Morales. ¿Está habiendo intervención del Ejecutivo Provincial en este caso? El Estado, a raíz de la policía, el primer planteo que te decía que pone a disposición, es lo que ha actuado en el momento en la causa. Después, no tenemos ninguna, solo que tiene que ver con asistencia a la víctima, eso no hemos tenido comunicación. Sí, de organismos nacionales, derechos humanos, se han contactado con la familia constantemente, inclusive agrupaciones feministas también han mostrado predisposición. Y en general han ayudado mucho a la familia, de hecho se está tramitando también la ley Brisa, que es la posibilidad de costear las erogaciones de estos dos pequeños. Estos dos pequeños en realidad son tres, son dos hijos menores de 8 y 11 y una nieta de 3 que estaba a cargo de Florencia Magalí, y bueno, que hoy están viviendo con su familia de Mendoza, pero ha sido un cambio drástico, no solamente a nivel económico, sino a nivel psicológico, están bajo tratamiento. Bueno, hoy estamos buscando alguna solución desde el punto de vista del Estado Nacional en este caso. Santiago, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, por favor, siempre es un placer hablar con ustedes y que tengan muy buenos días. Un abrazo. Hablamos con Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Magalí Morales, esta mujer que el domingo 5 de abril apareció ahorcada en una comisaría de Santa Rosa de Conlara en la provincia de San Luis. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Cuando parecía ser feliz, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Bueno, bien, Pedro Tato, en la programación musical del día de hoy, todo lo que escuches hoy musicalmente va a venir de sus manos. Esto era Kevin Johansen con Lila Downs. Lila, con me Lila sonaba Downs, Lila. Exactamente, con Baja la Tierra. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy es... ¿Sí? Sí, sí. Si pudieras inventar una señal de tránsito. O hay consigna blue y la consigna blue le ganó a la oficial, no sé. No hubo consigna blue. Sí. No. Si pudieras inventar una señal de tránsito que no existe, ¿cuál sería? Al 11 31 81 31 26. Yo tengo los tenemos por ahí, no, los mensajes los tengo yo por aquí. Tengo dos que hacen referencia a lo que dijo Pedro. Bien, nuestra audiencia trabajando en con la idea, ¿no?, de donar consignas. Por ejemplo, Gregoria dice que Pedro dejó planteada la base para una futura consigna, que podría ser: si pudieras inventar una profesión, ¿cuál sería? Me gusta. Bien, bien, interesante. Es bueno que nos que estén ahí atentos y atentas a donarnos consignas o a lo que quieran, ¿no? Empezó a hacer todo un movimiento, una sonrisa muy grande se instaló en el rostro de Pedro, lo vi con mucha algarabía. ¿Qué? ¿Se te ocurrieron profesiones? ¿Qué? No se me ocurrió ninguna profesión, pero seguramente cualquier profesión relacionada con gatitos va bien para mí, no tengo ningún inconveniente. Va a ser el tema del día de hoy. Y Mariela dice, Mariela de Almagro dice que los gatos del Parque Centenario te muerden, Pedro, que tengas cuidado, que todo mentira. Le pasó a su hija, a Zoe, así que no sé. Hay un testimonio, hay una denuncia fuerte ahí que atenta contra tu obligación de que todos acariciemos los gatos en la galería. Estigmatización de los gatos de Parque Centenario. Nunca, o sea, nunca tuve ningún tipo de inconveniente, no tengo pruebas. No tengo pruebas de que hayan atacado a alguien. Aparte, si es un gato que... Los gatos del parque Centenario te muerden. Es como que debe haber... ¿Cuántos gatos? Debe haber... 30 gatos en el Parque Centenario, por decir un número, porque uno te mordió, vas a dejarle la etiqueta puesta a todos los gatos del Parque Centenario. Es como, y además, mucho. Además hay una realidad que es que muchas veces son desconfiados por el trato de la gente, ¿no? Entonces es acercarse despacito. Cuando esté la señal de tránsito nos vamos a tener que ir acostumbrando todos a aprender a acercarnos a un gato. Uh-huh. Y después otro mensaje, son dos aplausitos. No sé cómo se dice eso al aire. ¿Cómo se lee un mensaje así al aire? Así. Aplausos, sí. Aplausos. Así. Bueno, bien. ¿Aplausos para cuándo? ¿En qué momento? ¿Todo el tiempo aplausos? La respuesta a la consigna fue aplausos. Ah, bien. Acá Macarena del barrio de Floresta dice... Yo no sé si está siendo irónica, Macarena, porque dice prohibido estacionar en la rampa de discapacitados y discapacitadas. Yo creo que es una señal que hace falta, porque la gente no termina de entender realmente para qué funciona, ¿no? Porque es como, estaciono acá porque hay lugar, ¿viste? Claro, por eso digo, no sé si... Y prohibido estacionar en la esquina también. Bueno, sí, no existen, ¿no? Esas señales, como que están las señas de el cordón amarillo... se supone que la rampa no se puede estacionar, pero no sé si... Aquí me llega una consigna que de acá salta seguro a las paredes de los barrios, que es ningún gato nace mordedor. Por lo menos las paredes de Parque Centenario van a empezar a ver este tipo de pintadas, ¿no? Y no serán los 12 monos, sino los 12 Pedros, ¿no? De la mañana, 52 minutos, momento de saludar a las radios compañeras que nos retransmiten, porque no lo hicimos al principio del programa. Saludamos a Radio Presente, la 94.5 del barrio de Floresta, Radio Sur, la 88.3 del barrio Parque de los Patricios, a Radio Nauta de La Plata, a Radio Che Guevara de Rosario y Radio Huarquén Currús del Buri de El Sur de Chile. Abrazo a les compas y a sus oyentes. Vamos a escuchar un audio que nos llega desde Bolivia. Este audio es de una habitante del Alto, El Alto, una de las barriadas populares de La Paz, que, bueno, el enclave, digamos, del masismo que acompañó a Evo Morales, y también la resistencia al golpe de Estado que tiene a la presidenta Añez todavía en el poder. Ustedes saben que en Bolivia había planificadas elecciones que se suspendieron por la pandemia, pero además de eso hay una situación económica tremenda, porque el Estado no está haciendo nada para paliar la cuarentena. Entonces los sectores populares están literalmente saliendo a la calle a manifestarse, pero también a laburar, y se encuentran con la represión. Ella, como otras veces que había ya hablado a la retaguardia, con la retaguardia, no dio su nombre, entre otras cosas porque hay un miedo muy, muy fuerte. Pero bueno, nosotros con alguno de nuestros compañeros que viajó allí, la conocemos y por eso también aceptamos su testimonio anónimo. Buenos días, hermana. Así mismo, hermana. Esta pandemia ha sido una causa bien fácil para ella, o sea, ha sido para su favor. Así se está agarrándose a la silla presidencial como la garrapata, hermana, no quiere salir. Nosotros queríamos que sea de una vez el 3 de mayo, pero ella no. Nosotros hemos dicho, aunque con barbijos, así haciendo fila de 1 metro a 2 metros, vamos a ir. Pero no ha querido, no se hacen las elecciones, al menos en este año. O sea que no, su ganas de ella es todo el tiempo quedarse para hacer las leyes, todas las leyes, venderse la patria, parece así todo. Está haciendo a su querer, saca leyes como si fuera una presidenta electa, hermana, que todas las leyes son contra nosotros, contra nuestros alimentos. Entonces nosotros no queremos. Posiblemente este lunes que viene, hermana, podemos nosotros bajar de marcha, pero le voy a estar comentando, hermana, inmediatamente, porque esto ya es el colmo, hermana. Nosotros ya no soportamos las ayudas internacionales que ha venido, ella se lo ha embolsillado, no sé qué cosa estará haciendo, hermana. Ha habido harto dinero que han enviado de internacional, pero eso para nosotros nada. Al contrario, nos está hipotecando al Banco Mundial, nos está hipotecando, según tenemos entendido, de que para 10 años nos estaría hipotecando. O sea que ya estamos, no vamos a, por más que entre otro presidente, igual vamos a sufrir económicamente, hermana. Estamos en eso, hermana. No sé dónde se lo está llevando tanto dinero, hermana. Eso es nuestra preocupación, por eso queremos sacarlo. Ahora queríamos otras elecciones en junio o en julio, a mediados de julio. Ahora eso, ahorita acabo de escuchar que puede ser en agosto, pero nosotros queremos ya no más, no queremos más esperar que ella siga vendiéndose todo, hermana, porque ella se lo está vendiendo todo. Para que no hablemos, ahora está sacando leyes para que la prensa no hable, nosotros no hablemos, todo es sedición. Una ley ha sacado para que no hablemos, así que todo, aquel que hable contra, entonces ya, directito adentro, así es. Ha traído de Beni, así los ha encarcelado, los ha botado luego, sin ropa, sin nada, así nos hace, hermana. Es una mala mujer, no tiene sentimientos, hermana. Grave es, por eso no, tampoco queremos más que esté, así haya pandemia, eso pensamos, con barbijos, con guantes, todo, así como se resguarda nuestro, claro, vamos a morir, será, ya de una vez nos levantaremos, en eso estamos, hermana. Le voy a contar cualquier cosa, hermana, gracias por escuchar, muchas gracias, hermana, hasta luego. La hermana es Natalia Bernades, una de las fotógrafas de la retaguardia que le requirió el audio. Esta semana, para cerrar la situación de Bolivia, esta semana, en estas horas vamos a terminar de poner horario, pero la retaguardia va a hacer un Facebook Live en el que, una transmisión en vivo de Facebook, en la que el papá de Facundo Molares, el fotoperiodista argentino que está preso y con muchos problemas de salud en Bolivia, va a contar por qué le escribe una carta abierta al presidente Alberto Fernández para que pida su repatriación, para que intervenga el gobierno argentino pidiendo que Facundo Molares regrese a la Argentina. Él está detenido, pero a la vez sus padres, cuando viajaron a Bolivia para verlo, también estuvieron detenidos. Es una situación sumamente irregular, típica de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es una suerte de charla que ya hicimos, de la que participaron Pablo Pimentel de la PDH Matanza. Bueno, el papá de Facundo, estuvo también, por supuesto, Nora Cortiñas, que de alguna manera fue la que coordinó la mesa, y Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, que además hace poco lo estuvo visitando a Facundo allí en Bolivia, cuando viajaron para el 8M desde agrupaciones feministas. Thank you. Dale agua a las flores, a los ricos, a los pobres y a tus emociones. Los aviones pasan cerca o salen de mi canto, esos temblores, esos temblores. Cuando estás tan pensativa, aplico música en tus venas, sale para arriba y suave, abrazándote por delante y un poco también por atrás. Para adelante, como elefante constante sonando en tu parlante. Y si me caigo, con el culo reboto en el piso y vuelvo a pararme. Te digo, acá lo pibe Fauna Cotan otra vez. Castellar City con el Nelson y el Chávez. La música como bandera llevaré. Y que no se vaya el tremendo. Dale agua a las flores, a los ricos, a los pobres y a tus emociones. Los aviones pasan cerca o salen de mi canto, esos temblores, esos temblores. Dale agua a las flores, a los ricos, a los pobres y a tus emociones. Los aviones pasan cerca o salen de mi canto, esos temblores, esos temblores. Para vos, para mí, lo mío es vuestro. Para ellos, para vos, lo tuyo es nuestro. ¿Para qué rezar un padre nuestro? ¿Para qué contar dos veces el mismo cuento? Lunas, estrellas, cruces, son todo lo mismo cuando lo traduces. Y si viviera deseando que fuera, y mi corazón de tanto mal se me muriera, como si sintiera siempre la barrera, sin poderme proyectar ni maniobrar siquiera, siquiera. Dale agua a las flores, a los ricos, a los pobres y a tus emociones. Los aviones pasan cerca o salen de mi canto, esos temblores, esos temblores. Bueno, yo tengo que aprender hasta el final, a esperar hasta el final para elogiar una musicalización, digamos. Cumbia electrónica. Cumbia electrónica, mira vos. Cumbia electrónica de... Suena que no es de acá, pero sí es de acá, ¿eh? Fauna y DJ Nelson haciendo agua. Fauna tiene unos temas muy buenos, ¿eh? Sí, hacen agua, ¿eh? Haciendo, estuvo bien eso de decirle haciendo agua. Fauna es argentino, Fauna. DJ Nelson es de Puerto Rico, ahí su aporte, ¿no? Que se escuchaba medio latino. Y dale agua, agua, agua a las flores. Falla, falla, yo las quemaré. Ey, agua, agua, agua a las flores. Falla, falla, yo las quemaré. Y dale agua, agua, agua a las flores. Falla, falla, yo las quemaré. Ey, agua, agua, agua a las flores. Falla, falla, yo las quemaré. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hola, soy Ramona, de Manzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Ya no sé de qué forma pedirles a la secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación.

obviamente que Ramona va a morir o Ramona va a ser asesinada, pero si el único culpable de todo eso es la Reta, entonces quiere decir que estamos de nuevo en una especie de chauvinismo de la persona y no de las políticas que esa persona representa. Evidentemente la ciudad de Buenos Aires ha quedado en manos de lo que fue el PRO, Cambiemos, y eso seguramente también forma parte de un acuerdo. Acá el peronismo en la ciudad de Buenos Aires nunca ha podido, ni con Filmu ni con Recalde, pues, poner algo más o menos, más allá de todos los pactos en la legislatura y todas las leyes que se aprobaron, ¿no? Pero digamos, como para terminar, lo único señalar esto, ¿no? El lenguaje es nuestra arma poderosísima. Yo sugiero no decir más, murió por coronavirus, porque al decir el por, estamos realmente haciéndolo, empezamos a hacer, ¿te acuerdas cuando se llamaba idiota útil? Bueno, eso se dejó de usar, ¿no? Pero estamos empezando a trabajar como cómplices de todo esto, que es que todo andaba bien hasta que vino el virus y entonces la deflación mundial, sí. ¿Viste? Lo despido de gente y demás. Es un plan de exterminio. Lo ha dicho Trump, lo ha dicho Bolsonaro y lo han ejecutado. Lo ha dicho el Fondo Monetario, ¿viste? Claramente. Mm. Alfredo, yo quería retomar un poco con esto que decías de la situación de quién es responsable, si la Reta, el Estado, el Gobierno Nacional. Digo, en este caso tenemos, por un lado, un montón de gente pegándole solamente a la Reta, sí. Un montón de gente pegándole solamente al Gobierno Nacional, un montón de gente pegándole a ambos, pero a su vez tenemos cada vez que hablan, cada vez que habla Alberto Fernández está sentado al lado de Axel Kicillof y al lado de la Reta. Sí. Y la situación es, mucha gente piensa, ¿no? Qué bueno la unidad que hay en el país, ¿no? Y mucha otra gente lo ve a Alberto Fernández diciéndole constantemente a la Reta qué bueno el laburo que estás haciendo en la ciudad, ¿no? Hay como es mucha más violencia en ese sentido, seguro, cuando vemos esta situación. Es como la violencia de género, ¿ves? Que tu mamá está totalmente llena de trompada, viene el tío bueno y le dice al violentador, che, se te fue un poco la mano, bajá, y lo acaricia, y bueno, el pibe no entiende nada, ¿viste? O sea, es así, estamos en el mes. En realidad, lo que vos señalás, que me parece perfecto, son las imágenes de la violencia de género. O sea, el victimario, la víctima y el testigo, todos juntos, más o menos negociando, ¿no? Eso es el poder, digamos. Es una imagen del poder. Porque en realidad, me hace pensar esto que dijiste, que el poder no es solamente la disputa por el poder. Como siempre dice, tan disputa, viste, tan disputa. Bueno, tan disputa, vamos perdiendo. Pero no, en realidad el verdadero poder es poder hacer esto. Que aquellos que son opositores, enemigos, puedan estar juntos, ¿no? El famoso abrazo de O'Higgins y San Martín. O sea, es decir, que en ciertas coyunturas, ¿te acuerdas cuando se decía es para la foto? Bueno, eso es para la foto, pero ya no es una foto solamente, es una película. Y eso es el verdadero poder. Los demás son administradores de ese poder. Mirá, yo lo escuché, a ver si voy a decir el nombre, lo escuché a Carlos Heller diciendo que el impuesto a la riqueza no era un impuesto, era un aporte. Agarré un Valium, porque en el momento que iba a decir, que dijera aporte solidario, ahí me tenía que tomar dos Valium, ¿viste? O sea, que ni siquiera es un impuesto por única vez a la riqueza. Es un aporte de los ricos para que las Ramonas no sigan muriendo. Bueno, desde ese esquema, de esa concepción que sí, del Gobierno Nacional, porque Heller es diputado por el frente de todos, es imposible revertir esta situación. Si cree que salimos de esto con aportes. Bueno, ahora, por suerte hay una gran movida por la cuestión de no pago de la estafa externa, todo el movimiento por la renta universal y demás. Yo creo que algunas cosas se van a empezar a mover. Pero claro, ¿sabés cuál va a ser el grito de guerra de la red de los reaccionarios? Volvamos a la fase 1. Listo. Esa va a ser la nueva orden para desalentar cualquier intento de protesta, como ya ha pasado, ¿no? Gente detenida por llevar comida, por llevar agua. Bueno, no, es es realmente una guerra que me parece que no es contra el virus, sino contra estos poderes concentrados, y me parece que la estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, en una micropartícula, como dice, con el virus, ¿viste? La microgotícula, mi microgotícula para este querido programa es eso. No digamos más que murió con. Ahora veamos realmente las causas de muerte. Yo lo aprendí cuando estudié pediatría, ¿viste? Entonces, porque los chicos tenían diarrea estival. Y tenían diarrea estival porque las aguas estaban todas contaminadas, te estoy hablando hace más de 40 años. Bueno, entonces, el problema... Habría que leer a Ramón Carrillo un poquito más y listo, ¿viste? No es necesario mucho más que eso. Uh-huh. Alfredo, gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a don Alfredo Grande, parte integrante de la retaguardia y también de este Hasta que vuelvan los abrazos, a modo de columnista, que nos deja pensando con sus reflexiones que van desde el sentido común a la polémica. Tenés 5 de sentido común y 5 de polémica en cada columna de Alfredo, como para quedarte pensando, ¿no? Es un poco la idea, con esa idea lo convocamos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar. Sí. En el día de hoy, si pudieras inventar una señal de tránsito que no existe, ¿cuál sería? 11-31-81-31-26. Ronda de noticias en la retaguardia. Yo, Ramona Medina, referente de la Villa 31, la referente del barrio Carlos Mujica, falleció ayer por COVID-19. Había contraído coronavirus en el barrio 31 de Retiro después de 12 días sin agua. La coordinadora de salud de la Casa de la Mujer en el barrio 31, Ramona Medina, había salido en varios programas de televisión las últimas semanas reclamando por el restablecimiento del servicio esencial de agua potable. Chubut, dos empresarios madrilenses abandonan a 264 trabajadores de la pesca. Ya llegan a 4 las quincenas adeudadas a los trabajadores que resisten el de la pesquera Firsa de Trelew, esperando que los empresarios Marcelo Figueroa y Daniel Rodríguez se acerquen a dar explicaciones y paguen lo que les deben. Salta, desalojo y cacería por barrios indígenas en Tartagal. La policía de Salta reprimió a 3 barrios de pueblos originarios en Tartagal tras el desalojo de un predio en donde unas 150 familias construían sus viviendas. La represión se convirtió en una cacería por las calles. Hay un joven internado y decenas de heridos, entre ellos un comunicador que fue baleado en las piernas mientras entrevistaba a una familia. ATE reveló 2 casos de COVID-19 en institutos penales juveniles porteños y le pidió a la Reta elementos de protección. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, reveló que se reportaron los primeros 2 casos de coronavirus en institutos dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires y denunció que las autoridades no proveen de los elementos de protección personal necesarios a los internos y al personal. El Estado le pagó una porción del salario al presidente de una de las empresas de Techint. A pesar de haber despedido masivamente en pleno aislamiento y de haber depositado los salarios de abril, Techint consiguió la aprobación de salarios complementarios para sus empleados. En el listado incluyó a su gerente, que recibió 2 salarios mínimos de parte de los contribuyentes. El puerto de Buenos Aires no se vende y salvaron 900 puestos de trabajo. Tras el intento de la gestión macrista de vender el puerto de Buenos Aires para facilitar un negocio inmobiliario del amigo del expresidente, Nicolás Caputo, los portuarios están de celebración. Se firmó la prórroga de las concesiones de las tres terminales y se garantizan los empleos. Se confirmaron 263 nuevos casos de coronavirus, suman 8.068 positivos en todo el país. Se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Corazón con el mío. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna. Llena, menguante, luna, luna llena, menguante. Muchacho a la casa y me trae la carabina, oh, la mata ese galinar que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna. Luna llena. Estamos escuchando al chileno Nano Stem con Menguante. tonada de luna llena. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, desde el comienzo de este programa, que no fue ni más ni menos que en el comienzo de la cuarentena, aquel 23 de marzo, que estamos intentando reflejar y hacer oír las voces de diferentes actores y actrices sociales que desde organizaciones sociales, empresas recuperadas, trabajadores de fábricas, de complejo industrial, la están pasando mal. La de la cooperativa Bauen no es la primera vez, digamos, que tenemos que, ni será la última, en la que les tendremos que dar micrófono. Desde los intentos permanentes de desalojo del gobierno de la ciudad a esto que te hemos contado varias veces del ofrecimiento a poner a disposición las camas de las habitaciones para, en este contexto de pandemia, aislar a gente que habita los barrios vulnerables, nada, sin dudas hay montones de lugares por donde les podríamos dar voz, pero también queremos saber cómo está la situación de la cooperativa en este contexto que los afecta por todos lados, los afecta por fábrica recuperada, los afecta por turismo, por donde lo pienses. Uno imagina que la situación del Bauen no es la mejor. Vamos a charlar con el presidente de la cooperativa, con Federico Tonarelli, que ya está al aire con nosotros. Federico, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Fernando Tevere contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes en este contexto de aislamiento social obligatorio? Mira, hiciste como un buen raconto en la presentación de la nota. Nosotros recién acá con una amiga estábamos charlando. El miércoles, este miércoles va a ser exactamente 60 días que comenzó el aislamiento. Nos recordemos que fue el 20 de marzo. Uh-huh. Nosotros a partir de ese día estamos cerrados, tenemos facturación cero. Hemos puesto, vos lo dijiste recién también, el hotel a disposición como lugar de aislamiento para personas en situación de... Bueno, justamente con la necesidad de estar en aislamiento previo a la posibilidad de estar contagiados y tener que ser llevados a un nosocomio. Uh-huh. Y nosotros no hemos tenido respuesta. Entendemos que de parte del gobierno de la ciudad tiene que ver con un viejo conflicto que envuelve a la cooperativa y esa relación casi de enemistad que tenemos con el macrismo desde sus orígenes. Recuerden que gran parte de el estudio de abogados que patrocina la vieja patronal del Bauen directamente es funcionario del macrismo. Digamos, no tenemos una relación solo político-ideológica que une a la empresa Mercoteles y a la familia Yurkovich con el macrismo. Tienen intereses concretos, porque ya te digo, partes del estudio de abogados que los patrocinan a ellos son funcionarios del macrismo desde el inicio. Y después con el gobierno nacional, a través de la CTA, hemos puesto el hotel como lugar de aislamiento a disposición también y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Entendemos que porque el famoso pico todavía no se ha disparado, por otro lado, por suerte, uh-huh, y no ha habido necesidad de contar con las instalaciones del hotel. No es que les dijeron que no. No les contestaron. No, absolutamente. No nos contestaron. Estamos en la lista junto con el resto de los hoteles sindicales de la CTA y un poco a la espera de recibir aquella notificación que haga necesaria la cantidad de plazas que tiene el hotel. Recordá que nosotros podemos poner de inmediato alrededor de 300 plazas a disposición. Claro. Y si acomodamos un poco más algunos pisos del hotel, podríamos llegar hasta las 450, por lo menos. Pero entendemos que no hubo necesidad. Lo que ocurre en paralelo a esto es lo que le está ocurriendo a todo trabajador, ¿no? Trabajador autónomo, trabajador en relación de dependencia, que es el parate absoluto de 60 días que pone a la cooperativa al borde del cierre, porque durante estos 60 días no facturamos un solo peso, pero estamos repletos de deudas producto de cheques que nosotros habíamos emitido durante los primeros días de marzo en la operatoria y en el giro comercial normal de la empresa, que han venido rechazados porque no tenemos manera de cubrir ese valor. Después tenemos a su vez cheques en las mismas condiciones de parte de clientes nuestros. y después por otro lado caída de los planes de pago de algunos impuestos, los servicios absolutamente sin pagar, bueno, toda una situación que se va convirtiendo casi en una bola de nieve que hace que la situación del hotel por primera vez esté realmente muy complicada. Vos también lo decías recién, nosotros hemos pasado por infinidad de dificultades, políticos, judiciales, de todo tipo. Sin embargo, te diría que esta es la primera vez que vemos con claridad la posibilidad concreta del cierre, ¿no? Porque también lo dijiste al inicio de la nota, la actividad turística entendemos que va a estar parada muchísimo tiempo más a partir de la salida del aislamiento. Así que es una situación muy complicada. Con respecto, buenos días, Federico, es el rival, en el ministro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, Daniel Arroyo presentó el programa Recuperar, que está destinado a financiar máquinas, herramientas, capital de trabajo. ¿A ustedes les llega de alguna manera ese programa Recuperar? No, el programa Recuperar, entiendo que los compañeros que asumieron la gestión en la Dirección de Empresas Recuperadas, que saludamos porque es la primera vez que hay una Dirección de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo, trabajaron en aquellas problemáticas que tienen las recuperadas desde el inicio. El otro día veíamos nosotros el anuncio y están contempladas todas las problemáticas que tienen las empresas recuperadas. O sea que desde ese punto estamos absolutamente de acuerdo con lo que tienen pensado poner en marcha. El tema es que fue un anuncio y nosotros estamos esperando la implementación, tendría con carácter urgente, de todas esas salidas que tienen que ver con los créditos para el capital de trabajo, con los subsidios, con la posibilidad de la compra de maquinarias y herramientas, en fin, todo lo que describe el programa, que está muy bien. El tema que necesitaríamos que esto se ponga en marcha con urgencia, porque la situación nuestra se asemeja a un paciente que está esperando un trasplante con suma urgencia, digo, como para graficarlo de algún modo. Nosotros es como si necesitamos un trasplante cardiopulmonar y estamos al borde de la muerte, entonces necesitamos que ese órgano aparezca de manera urgente. Yo te agregaría, Federico, al ejemplo, te agregaría un dato. Son un paciente que está en riesgo esperando el trasplante, pero que no tienen DNI, digamos. Y justamente quería tomar ese punto, ¿no? Porque es preocupante lo que acabas de decir, que con la gimnasia que ustedes tienen en crisis y en amenazas de diferente tipo, vos acabas de decir que es la primera vez que ven como posible el cierre del Hotel Bauen, con todo lo que significaría simbólicamente si eso sucede para el movimiento popular, porque digamos es un espacio que todos y todas hemos defendido como pudimos en las diferentes circunstancias y que ustedes han abierto. Digo, el que no pasó por el Bauen en estos últimos años diría casi que no es una persona del movimiento popular que esté en la calle, ¿no? Porque si no es inevitable pasar por el Bauen en algún momento. Ahora, si eso sucediera, más allá de poner en primera línea el enfrentamiento histórico con el gobierno de la ciudad, digo, que ustedes no tengan DNI, que nunca hayan alcanzado la legalidad, ¿no es responsabilidad de todo el aparato político en la Argentina que no vea las fábricas recuperadas como actores sociales más que para tirarles un mango cada tanto? Pero sí, por supuesto. Sí. Pensá que nosotros cumplimos 17 años el 21 de marzo, o sea, justamente un día después del comienzo del aislamiento. El promedio en cantidad de años de autogestión de todas las recuperadas tiene que andar en los 18, 20 años. Algunas empresas fueron como las nave insignia del movimiento en un inicio, fue el frigorífico Yaguané, Impa, Sanón algunos años antes que nosotros. Sí. Pero debemos hablar por lo menos de 20 años promedio. Y en 20 años no hemos podido resolver de manera definitiva la titularidad de bienes muebles e inmuebles. Porque las recuperadas tienen no solo el problema frente a los inmuebles donde funcionan, sino también en la inmensa mayoría de los casos el problema alrededor de la maquinaria, que no termina de ser propiedad de la cooperativa nunca. Claro. Por eso los famosos proyectos de ley de expropiación que se han presentado en todos los distritos y en nuestro caso en el Congreso Nacional, que recordemos además que fue votado y aprobado por una inmensa mayoría en ambas cámaras y vetado por Macri en diciembre de 2016. Entonces es uno de los principales problemas que no se ha regularizado la situación en 20 años, y esto es responsabilidad de toda la dirigencia política, por supuesto. Y después, algo que viene a colación de esto que vos planteás es que no entendemos cómo hoy, todavía no puede comprenderse que el trabajo autogestionado asociado en cooperativas es una pata más del mundo del trabajo. pareciera como que el gobierno solo entiende al trabajo de manera asalariada o autónoma. Entonces, toda la asistencia que el Ministerio de la Producción está poniendo con muchísimo esfuerzo al servicio de todos los trabajadores y de aquellas empresas que no pueden pagar salarios, no nos llega a las cooperativas. Claro. Nosotros estamos pidiendo a gritos ser incluidos en la asistencia del trabajo y la producción para que con esos dos salarios mínimos que les están pagando incluso las grandes empresas, que atentan contra la estabilidad del gobierno todos los días, como vemos a diario, no nos llega a las cooperativas y que servirían, en nuestro caso, para el pago de los adelantos de retiro de excedentes, que vendría a ser como el equivalente nuestro al salario de un compañero en relación de dependencia. Lo que ocurre es que como no tenemos excedente, porque no facturamos desde hace dos meses, no podemos retirar ese anticipo que vendría a ser nuestro sueldo. Entonces nuestras empresas tienen el doble problema. Los trabajadores y trabajadoras que las integran en una situación casi de hambruna a esta altura después de dos meses. Y las empresas en sí, sin capital de trabajo para arrancar una vez que se levante el aislamiento. Por eso yo planteo que la situación es muy grave. Uh-huh. Estamos charlando con Federico Tonarelli, él es el presidente de la cooperativa que gestiona con todas las dificultades que nos está contando el Hotel Bauen. Bueno, en general, cuando ustedes están ante una situación como esta, convocan a diferentes actividades. En este contexto complica todo, ¿qué están pensando? Mira, nosotros el otro día charlábamos con Manuel Callao porque desde hace un tiempo nosotros dejamos de ser como la cooperativa Bauen en la que exclusivamente gestionan las instalaciones del hotel. Recuerden que desde el momento en que votaron la ley definitiva, que resolvía el problema de manera definitiva, nosotros empezamos a trabajar en la constitución de un espacio al que llamamos Espacio Cooperativo Bauen. ¿A qué me refiero? En el hotel y confluyen la cooperativa Bauen, que gestiona el hotel, por supuesto, la cooperativa Cítrica, que dista, en realidad es la cooperativa de los ex trabajadores del diario Crítica de la Argentina, sí, que dista la revista Cítrica, tiene su sede en el hotel. Sí. Está La Poderosa y la redacción de La Garganta Poderosa, con Nacho a la cabeza y todos los compañeros que están con él, compañeros y compañeras, tienen la sede también en el hotel. Está el Movimiento La Dignidad con el almacén cooperativo en el hall del hotel, al inicio, en cuanto ingresas al hotel está el almacén precioso con productos de la economía solidaria y popular, y después está la cooperativa que preside Manuel Callao, el descubridor, que es una cooperativa de gestión y producción teatral, que manejan justamente las dos salas de teatro que tiene el hotel. El otro día hablábamos con Manuel acerca de todo esto por teléfono, y me planteaba la posibilidad de iniciar un ciclo. Hay muchos artistas, tanto sea del mundo teatral como del mundo musical, que están haciendo actuaciones y cuestiones ligadas a su arte a partir de las herramientas de redes sociales y de internet, y él me estaba planteando la posibilidad de armar un ciclo de teatro o de cine respecto de las películas famosas y que todos hemos visto de distintos géneros, convocando a los protagonistas de aquellas películas y haciendo como unas transmisiones a través de Zoom o del Instagram, o en fin, de la herramienta que mejor se crea como para poder hacer esto, y tratar de llamar a hacer algún aporte solidario que ayude, en este caso, a las cinco cooperativas a subsistir, a partir de la cuestión ligada al arte que ellos manejan con muchísimo talento y disciplina. Pero, digamos, estamos buscando alternativas que tiendan un poco a, bueno, a paliar esta situación que se está tornando difícil, realmente difícil. Un tema importante, digamos, estamos alrededor de los 200 trabajadores y trabajadoras entre las cinco cooperativas. Digamos, hay 200 familias que diariamente desarrollan su trabajo en las instalaciones del hotel y que dependen un poco del repunte de la economía, ¿no? Y todo esto lo aclaramos siempre porque nunca está de más hacerlo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de trabajar en pos de la protección de la salud de todos nosotros. Eso no se discute. Lo que estamos planteando es que frente a algunas decisiones político-económicas importantes, parece como que se está dejando de lado a las cooperativas de trabajo con el perjuicio tremendo del que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. A ver, para resumirlo, si quieren que nos quedemos en casa, garantícennos un ingreso mínimo para que nos quedemos en casa. Si no, no podemos quedarnos en casa. Es así, sí, es simple. Sí, y tal cual. Y además, sí, perdón. No. Y en situaciones, digo, quien tiene un laburo de changas, incluso por ahí puede salir y hacerlas, pero en el caso de ustedes no pueden abrir el hotel porque se exponen a dejarle el camino al gobierno de la ciudad para que lo clausure. Nosotros en este momento hay un grupo de compañeros que además tienen características de carácter personal ligadas a su situación personal que les permiten estar cuidando las instalaciones del hotel. El hotel tiene un grupo de compañeros que está haciendo el aislamiento en el hotel cuidando las instalaciones. No se olviden que los hoteles están abiertos todos los días del año. Entonces no es un local al que vos le cerrás y le bajás la persiana y te podés ir a tu casa. Uh-huh. Entonces, los primeros días después del 20 de marzo tuvimos un grupo de pasajeros que habían quedado varados en la ciudad y hospedados con nosotros porque fue medio repentina la decisión de la cuarentena y algunos de ellos no pudieron viajar al interior del país de donde tienen procedencia, digamos. Después de esos días, en la medida que el decreto con la excepción de actividades se fue ampliando, pudieron conseguir viajar a sus lugares de origen y el hotel quedó absolutamente sin pasajeros, pero se quedó ese grupo de compañeros como bancando la parada y cuidando las instalaciones en las cuales laburamos todos los que integramos la cooperativa. Y algunos de nosotros, con alguna responsabilidad mayor, vamos por lo menos una o dos veces por semana para ver cómo está todo y para tratar un poco de parar la bola esta de problemas de carácter económico de los cuales te hablé al inicio de la nota. Uh-huh. Bueno, Federico, te agradecemos por este contacto con Hasta que vuelvan los abrazos aquí en La Retaguardia. Estamos, como siempre, prestando atención y bueno, dispuestos a poder charlar con ustedes y difundir la situación. Sí, sí, por supuesto. Les mandamos un abrazo enorme a todos ustedes. Sabemos que están siempre atentos a lo que nos ocurre, no solo a nosotros, sino al conjunto de empresas recuperadas, así que en nombre de todos mis compañeros, un abrazo enorme. Abrazo. Hemos charlado con Federico Tonarelli, él es el presidente de la cooperativa del Hotel Bauen. Miles de notas le hicimos en el contexto de permanente amenaza del Bauen. Yo, es la primera vez que le escucho decir, estamos justamente por primera vez evaluando la posibilidad del cierre definitivo. ¿No? Como que antes siempre la arenga era por la positiva, invitando a juntarnos, a defender el Bauen, pero evidentemente la situación es, digamos, mortal, ¿no? Lo único que puede resolver esto es una ayuda desde el Estado, ya que no les van a dar la expropiación definitiva, ¿no? Yo me quedé, más allá de esta situación que es tremenda, también otra situación que es tremenda, que es, lo contaba al principio de la entrevista, el que por una enemistad el gobierno de la ciudad o toda esta situación que él contaba no se atienda a esta posibilidad de tener camas disponibles para quienes lo necesitan. Recordemos que desde Las Villas están desde un primer momento reclamando esto, ¿no? Uh-huh. Decían, si hay habitaciones disponibles en su primer momento de la cuarentena, ¿no? Para quienes están siendo repatriados y claro, generarles esta situación de, bueno, de protección, uh-huh, ¿por qué no se pueden abrir las camas en los hoteles? Bueno, el Bauen fue uno de los primeros que levantó, sí, la mano y dijo, aquí estamos. Bueno, imagínate si por la situación de el agua que no se resolvía en la Villa 31, Ramona hubiera estado aislada en el, uh-huh, en la Villa 31, uh-huh, en el Hotel Bauen, perdón. Y no, claro, porque, no porque va más allá de esto que dice, bueno, quiero creer que supongo, yo escuchaba como una sonrisa, ¿no? De parte de Federico, quiero creer que es porque no ha llegado al pico la pandemia, pero va más allá de quienes están infectados en este momento. Hay un montón, claro, de personas que están en peligro porque estaban en situación o por el hacinamiento que se está viviendo y que estaría buenísimo, uh-huh, que esas camas estén disponibles que se estén usando. Uh-huh. La Poderosa había propuesto esto en los primeros días de mayo, uh-huh, abiertamente, ¿no? Necesitamos que trasladen a los compañeros del grupo de riesgo de nuestros barrios a hoteles. Bueno, eso es guita del Estado que para estos casos no se destina, ¿no? Se destina para pagarle el hotel entero al Hotel Presidente allí en Cerrito. Vaya a saber uno quién es el dueño o la dueña, quiénes son los empresas, quién es la empresa que opera ese hotel, que desde el día 1 hasta hoy sigue recibiendo personas cuya alojamiento paga el Estado, digamos. Uh-huh. Bueno, es exactamente lo mismo. Está claro que los van a dejar como últimos en la lista, ¿no? Al Bauen. Y ahí vuelve la pregunta, ante la inoperancia o ante el avance del gobierno de la ciudad, inoperancia en algunos casos y el avance contra el movimiento popular en otros, como en este. Digo, no hay nadie que va a saltar. aparte de la situación de pensar que los hoteles que están destinados a las personas, los hoteles que hoy se están usando como el Hotel Presidente, están destinados a las personas que vienen de viaje y que seguramente tienen un lugar donde pasar la cuarentena con agua, con diferentes habitaciones, quizás seguramente con muchas más posibilidades. Digo, me parece que también es para analizar esa uh-huh. situación, ¿no? Sí. Yo creo que conozco el tema por el nombre, pero nunca escuché esta versión. O es otro tema con nombre parecido. Tómate fresco, jugos de esas dentro de la boca. Ya que en el tiempo me desarmo caminante del mar. Claro, porque el otro era frío, ¿no? El de Manal era frío, el jugo de tomate. ¿Y este? Y este es solo jugo de tomate. Y sin la E, es la D, jugo de tomate. Todo con las piernas, fruta, pinza de escorpión. Jugo de tomate, jugo de tomate. Acalorada me traes en tu danza. Acalorada me traes en tu danza. Acalorada me traes en tu danza. Acalorada me traes en tu danza. Bueno, a mí me dejó con ganas, ¿eh? A ver. Me gusta más frío. Será. Lo anterior era Bestia Música. Y esto es Manal, claro. Genios, ¿eh? Del disco de la reunión de 1980, un cachito, nada más un minuto de jugo de tomate frío. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Inventar una señal de tránsito que no existe, ¿cuál sería? Al 11-31-81-31-26, ¿se comunicaron? Yo tengo aquí a Marta Muriago que dice, pase libre a las marchas. Ah, mira. Interesante, ¿eh? Una señal para que no tenga que en las marchas ponerse algún compañero o compañera, pero en general estaría de compañeros varones, ¿no? Ponerse a parar el tránsito. ¿no? Estaría bien un pase libre a la marcha. No parecería ser que estuviéramos cerca de eso, ¿no? Más bien diría que todo lo contrario, ¿no? Acá Graciela de Caballito dice, prohibido contaminar para que no circulen autos ni quemen basura. Es un poco amplio, ¿no? O sea, una ciudad sin circulación de autos, muy bella, me gustó. Tengo una más. Transmite LRA Zoom Jitsi junto a todas las emisoras de videoconferencia de habla hispana. Habla para todos nosotros el técnico implementador y reparador de PC, don Arturo Dobleclic. Perdón, sí, pero entramos en cadena, no pude frenarlo, ¿eh? Bueno, está bien. El que depositó dólares recibirá dólares. Que el poder absoluto no nace como una imposición. A ver, diputada, più de parle meno forte. Diputada, per favore. Si tempin, si tempin, ni hao. Nai ni hao, ci. Ma bajo, sì. ¿Qué habla? Sí. Varios idiomas. Hola. Sí, señor Frondizi, por favor, la anécdota después, por favor. Sí, sí. Estamos chequeando sistemas. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de la retaguardia. Aquí Arturo W. Klee, implementador, desarrollador del sistema de videoconferencia del Congreso y reparador de fuentes de alimentación. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Yo sé que dio un título muy grande, pero me lo puede repetir porque no entendí lo que hace. Implementador, desarrollador del sistema de videoconferencia del Congreso Nacional, Alta Cámara, Baja Cámara, Cámara Mediana, y reparador de sistemas de alimentación como las fuentes, ¿no? Usted es el que armó el sistema por el que la Cámara de Diputados y el Senado están empezando a funcionar, ¿sería? Formo parte del equipo de Sergio. Hemos implementado el sistema con éxito, a pesar de que al principio hubo dificultades, sobre todo con el sistema de reconocimiento facial. Usted sabe que para ingresar al sistema los diputados tienen que loguear su rostro. En realidad tienen que primero ingresar la BTT, claro, y luego loguear su rostro a través del BIOS del RENAPER, que los identifica. Como esto falló al principio, se procedió a cotejar con un identikit confeccionado por los mismos diputados. ¿Identikit? No, sí, tenía esa. Identikit. Algunos diputados dibujan muy bien realmente y se pudo cotejar su identidad y entrar a la noticia. Qué polémico lo que está diciendo, no me deja muy tranquila. También estamos craneando duro para esta semana, sobre todo trabajos de comisión en educación y salud. Va a haber mucho trabajo y va a salir esta primicia para la retaguardia. Va a salir el impuesto para las personas en situación de riqueza entre virus y medianoche, pero va a salir. Uh-huh. Mira, mire, digo, mire usted. La verdad es que uno está sorprendido por acostumbrado a las maniobras en diputados para llegar al voto que falta siempre, y que creo que lo recordaba Alfredo, no sé si usted escucha el programa, pero nuestro columnista Alfredo Grande lo recordaba en algún momento de el diputrucho, que era una persona que sentaron ahí cuando no había ningún elemento de seguridad. Es más, los primeros elementos de seguridad surgieron porque este muchacho se sentó ahí y votó la privatización de la empresa de gas. Ni más ni menos. Con este sistema usted imaginará que esos problemas están absolutamente solucionados. Ya lo dijo una vez un viejo maestro de software, Juan Domingo Cobol: si querés solucionar un problema, abrí una comisión. Claro, exacto, sí, sí. Pero no era ese el apellido del que dijo eso. Me parece. Viejo maestro mío. Ah, mire, yo tenía como que había sido otra persona la que había dicho lo de armar la comisión para que nada se resuelva. No, recién no es... me preguntó si escucho el programa, por supuesto, lo escucho por Zoom, Jitsi, varias plataformas online que tenemos a disposición de la Cámara Baja. Y queremos regalarles un saludo de nuestro jefe del equipo, Sergio, para ustedes, para todo este equipo que también está trabajando cotidianamente con mucho esfuerzo en brindarnos información. ¿Usted dice de verdad que tenemos un saludo de Sergio Massa para La Retaguardia y para Hasta que vuelvan los abrazos? ¿Me está diciendo en serio? También lo pude grabar entre Virus y Medianoche porque, bueno, no sé si está al tope de trabajo en estos días, pero como es una persona responsable, pude grabarlo en uno de los pasillos del Congreso y queda a disposición de la radio para ser emitido. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos? ¿Lo ponemos al aire? Giselle, yo no lo escuché, ¿eh? ¿Alguien lo chequeó, Pedro? ¿Vos lo chequeaste antes? No. ¿La producción? No sé. ¿Lo ponemos así sin más? ¿Quién conoce a este doble clic? No sé, quiero escuchar. Bueno. De cabeza. A ver, digamos, un gran abrazo para La Retaguardia. Qué lindo nombre para una radio. Son unos cracks. Bueno, esperemos salir pronto de esta cuarentena que nos tiene a cuarentenados, valga la redundancia, y pronto nos volveremos a ver y nos daremos un abrazo de oso. Mientras tanto, sean responsables, desde el laburante, el que tiene una pyme, el jubilado, el docente que hace clases virtuales o que está esperando volver a las clases con responsabilidad, y a la gente, a todos los bonaerenses, bonaerensas, bonaerensis, todas, todos y todes, todi, y también a los argentinos en su totalidad. Sean responsables, utilicen bien la posibilidad de salir a caminar 500 metros, y quedó claro, 250 de ida y 250 de vuelta. Les voy a poner un centímetro para controlarlos. Porque si no nos cuidamos entre todos, el coronavirus nos va a hacer mucho daño. Así que un gran abrazo para todo el equipo, toda la radio, y sigan adelante. Cuenten conmigo para ser un ferviente oyente de este maravilloso programa en el éter virtual. Un abrazo, cracks. No, yo no sé si quiero, por Dios, hagamos algo para salir de este momento. Un abrazo de oso igual, aparte, no un abrazo cualquiera. Sí, totalmente. Le mandamos un abrazo a Bruno Sensi, que es, como acabamos de escuchar, un muy buen imitador de Sergio Massa. Lo pueden escuchar en la M570. Por suerte, no era el Massa verdadero, era Bruno Sensi. Zafamos. Le damos el abrazo entonces. Sí, a ver. Salvo que ustedes quieran que Massa nos escuche en serio, yo lo que diría es que agradezcamos que era Bruno Sensi. Che, nos vamos con música, si les parece. Por supuesto. ¿Con qué nos vamos? Para mí es música de viernes. Yo no lo pondría hasta el viernes. Porque además tendría que haber sido el viernes pasado, no hoy. Igual. Para mí, si los programas terminan bien arriba, es válido. Escúchame, ¿o no? ¿No? Sí, quiero empezar a sonar. ¿Ustedes están de acuerdo con que cerremos el programa con el esfuerzo diario que significa hacer un programa como este, que lo cerremos escuchando a Sergio Denis? Solo porque es arriba. Es arriba. Para mí es válido, si es arriba es válido. ¿Por qué Pedro, no? No vos, Pedro, que estás en la mesa. ¿Por qué Pedro musicalizador? Sí, para mí, no sé, era muy de madrugada cuando Pedro Tato puso el último tema, porque la musicalización del día estuvo impecable, me parece, Mientras tanto te cuenta que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Giselle Rivalón, Fernando Tevelo, Eugenio Otero, Agustina Sandoval. Cae la tibieza de tu espalda, yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo creo que necesitamos más orden y mano dura en este programa. Un Bernie. Qué fuerte. Hace falta un Bernie en este programa. Antonio. Por favor. ¿Cuántas veces escuchamos esta canción? De verdad, posta, ¿eh? En todos los formatos. En, yo creo que no conozco otra igual. No solo en la cancha, no, sí, hay un montón de cosas. Pero no solo en la cancha, digo, en la cancha, en las marchas. En las marchas, vamos, compañeros. Muy bien. Este, en publicidades. Me gusta, para, me gusta mucho ese juego. Eso es una consigna, también te digo. ¿Qué cosa? Los cantitos de cancha o de marcha, qué pero, canción. ¿Cómo, pero cómo la formulamos? No, ¿cuál es tu canción de...? De acá hasta mañana la podemos pensar. ¿Tu canción de marcha preferida, digamos, puede dando ser por sobreentendido que no toda nuestra audiencia ha participado de una marcha alguna vez? También puede ser, ¿qué canción usarías para una canción de marcha o de cancha? Muy buena. Esa puede ahí ser. Se puede también trabajar. Sí, eso es. Esa me gustó, ¿eh? Qué buen momento, está despedida. Bueno, ya no sabemos qué hacer para seguir pisando el tema. Así que vámonos, despidámonos hasta mañana. A las 10 de la mañana. La retaguardia.